sin saber por qué será. Como este gran amor que un día tuve y hoy no sé dónde estará. Pensé cuando se fue, es lo mejor, y todo terminó. Mas luego comprendí que me mentí, lo dijo el corazón. Recuerdo aquella tarde de domingo, cuando yo te conocí. Después de mucho hablarte, me dejaste que caminé junto a ti. Y desde aquel momento, un mundo nuevo, a tu lado yo viví. No sé cómo explicarlo, pero todo era hermoso. Sin parar, las piedras me preguntan dónde vas. Las cosas de la vida son así, de tu vida perdí. No quiero más mis pasos, siempre vuelven a buscarte por aquel lugar, buscando en ese parque nuestro banco donde yo te enseñé a besar. No quiero y sin embargo siempre canto la canción que te gustaba más. No quiero recordarte, solo vivo de recuerdos, nada más. Y hoy sigo en el camino sin parar. Las piedras me preguntan dónde vas. Las cosas de la vida son así, de tu vida perdida.